vivir del encierro. Que os cumple las órdenes. Carcelero. Persona que tiene cuidado de la cárcel. Esta definición de carcelero, propia de la RAE, refleja dos cuestiones respecto a esta figura. Primero, que el carcelero de humanos tiene como función guardar y conservar la cárcel, y por lo tanto, el sistema penitenciario tal y como está concebido. Segundo, que es la cárcel como institución y no las personas que allí habitan lo que el carcelero debe cuidar y proteger. La principal táctica para el cuidado de la cárcel es el control de los presos. Los presos son, en última instancia, los objetos de trabajo de las carceleras. De esta manera, el fenómeno del que hablábamos antes, por el cual el carcelero deja de verse a sí mismo como un individuo y pasa a percibirse como un instrumento, se puede dar en el otro sentido. El que encierra tiende a la cosificación de las personas encerradas. Esto es, también según la RAE, reducir a la condición de cosa aquello que no lo es, sin distinción de especie. Las presas son la cosa que deben trasladar de un lado a otro, que deben mantener en un determinado lugar durante un tiempo concreto, que bajo algunas circunstancias tienen que reducir y contener, etc. Al ser enfocadas como cosas, lo importante es que cumplan con el propósito que les ha sido designado, perdiéndose el interés por lo que puedan sentir o necesitar. Como refleja Erving Goffman en su libro Internados, el principal propósito de esta cultura del personal auxiliar es lograr el control de los pacientes, control que debe mantenerse sin tomar consideración de su bienestar. Partiendo de esta lógica despersonalizadora, queda claro que el trabajo del carcelero consiste en velar por el correcto funcionamiento de la prisión y para ello vigilar, hacer lo necesario para controlar a los prisioneros y cumplir las órdenes de sus superiores. Ganadero. Persona que cuida del ganado, dueño de ganados, que trata en ellos y hace granjería. De la misma manera, la función de los carceleros de animales no humanos no es cuidar del bienestar de estos, sino asegurarse de que el sistema de explotación animal se mantenga en perfecto estado. La táctica que utilizan para garantizarlo es, al igual que los centros de encierro de humanos, el control de las presas, y se produce, asimismo, la cosificación de la que antes hablábamos, pero con un añadido. En el caso de los animales no humanos, además, son la materia prima que hay que transformar, engordar, abrir, despiezar, etc., para convertirla en otros objetos. Como dijo Temple Grandin, el manejo cuidadoso y calmo del ganado por parte de gente capacitada en buenas instalaciones reduce las contusiones y contribuye a mantener la calidad de la carne. Las contusiones cuestan a la industria de la carne vacuna de Estados Unidos $1 por cabeza en animales de corrales de engorde y $3.9 por cabeza en vacas y toros. La industria de la carne de cerdo en Estados Unidos pierde 34 centavos por cabeza debido a la carne proveniente de animales estresados y 8 centavos por cabeza debido a las contusiones. Las mejoras en el manejo de los porcinos y la reducción o eliminación de las picanas eléctricas bajarán la incidencia de las hemorragias petequiales.